somos una. Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado, pase lo que pase. Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer. Pase lo que pase, yeah. Un día me quiere y otro no. Le gusta mi voz. Dice que como yo no ha visto dos, no. Solo me pide intimidad. Un par de horas de más. Apagamos el celular y nadie llama. Dime qué es lo que tú quieres que te haga. Vamos a romper la cama. Tengo vicio de ti, no quiero que te me vaya hasta mañana. Y es que como tú ninguna, yo te bajo la luna. Si te me trepa encima y te me pone en ruta, ma. Dime qué es lo que tú quieres que te haga. Vamos a romper la cama. Tengo vicio de ti, no quiero que te me vaya hasta mañana. Y es que como tú ninguna, yo te bajo la luna. Si te me trepa encima y te me pone en ruta, ma. Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado, pase lo que pase. Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado, pase lo que pase, yeah. Quiero el pecado, pero tu cuerpo sigo condenando. De ti soy esclavo. Cuando me pides tanto yo no paro. Que si quieres de mí, lo que yo quiero de ti, síguelo así, lo hacemos mirando la torre en París. Oh, quiero que te me vayas de aquí, mientras lo hacemos toda la noche. Tú sabes que solo estoy para ti, como tú estás para mí, baby. Dime qué es lo que tú quieres que te haga. Vamos a romper la cama, tengo vicio de ti, no quiero que te me vayas. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado, pase lo que pase. Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer. No me conviene, pero yo la quiero tener. Será la manera de cómo lo hace. Quiero el pecado, pase lo que pase, yeah. Ozuna, el negrito, claro, ma. Yampi, hay music, hay flow, no. Quiero que te me vayas de aquí. Por lo que lo hacemos toda la noche. Tú sabes, baby, ¿cómo te lo hago, baby? Los bichotes del rap, Trap Cartel.